volvemos, así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes, desde Rosario, provincia de Santa Fe, desde la Radio Popular Che Guevara, en la Casa de la Memoria. ¿Vos sabés, Lisandro, que me encanta cuando decís volvemos al aire? Me da una sensación de que vuelo, de que planeo, me encanta. Esto de la radio es mágico, ¿no? Esto de estar en contacto con el vuelo, con la comunicación, con los micrófonos, con la audiencia. Realmente es apasionante la tarea. No fumaste nada en el baño recién, ¿no? No, para nada. Perfecto. No, me inspira todo lo de la columna cultural, capaz que sea, ¿eh? Es probable. Bueno, y esto también tiene fuerza, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar en comunicación con una compañera del colectivo de género de Concordia, que en otras ocasiones también hablamos con ellas por una lucha que venían teniendo, una lucha muy fuerte, ¿no? Allí en Concordia, querían declarar desde, digamos, desde diputados, la ciudad pro vida y pro familia. Así que habíamos charlado con las chicas y hoy nuevamente, porque hubo novedades, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Julia de Concordia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias, muchas gracias por siempre mantener la comunicación. Bien, estamos bien, acá hace mucho frío, es muy húmedo, sí, en Concordia, sí. Pero estamos contentas por mantener siempre esta comunicación con ustedes. Vos sabés que hay un titular, bueno, estamos tomando de la izquierda diario, Concordia a un voto del medioevo, me encantó ese título. Es hermosa esa nota. Bueno, contanos qué es lo que ocurrió. Lo que pasó fue que los tres credos presentaron un proyecto para declarar a Concordia pro vida y pro familia, los credos católicos, evangélicos y católico, uh-huh. Judío, evangélico y católico, lo presentaron junto con el director de cultos, que es de la Asociación de Pastores de Entre Ríos, y con la fuerza de la firma de tres concejales de Concordia, de Nicolás Moulin, principalmente, que se declararon también abiertamente a favor de las dos vidas, presentaron este proyecto de declarar a Concordia pro vida y pro familia. Lo hicieron y inmediatamente la sociedad y las distintas organizaciones, colectivos de Concordia, cuando nos enteramos de esa noticia, más vale, en pleno debate en diputados por la legalización y despenalización del aborto, nos presentan este proyecto. Exactamente, el título de la nota de la izquierda diario es en rememoración a aquella placa de Crónica TV cuando dice las pibas contra el medioevo. Tal cual, sí. Así que de alguna manera Concordia se suma a esta marea verde, esta ola verde y pudo frenar esto. Es que eso también es una de las cosas que nosotras estábamos analizando en medio de todo esto, de la lucha en diputados, localmente también, también nos fuimos enterando porque fuimos haciendo redes también con la declaración pública de que otros municipios del país y otros lugares de Entre Ríos ya tenían la etiqueta, ya habían presentado años anteriores o semanas anteriores este proyecto de declarar o pro vida o pro familia al municipio, y en Concordia iban a hacer los dos rótulos juntos, digamos. Entonces ahí nosotras peor nos pusimos, por supuesto, era lo que charlábamos con las distintas, porque se armó una multisectorial acá en Concordia, gracias a esto, y era lo que charlábamos. Hasenkamp, que es acá en Entre Ríos, muy cerca de, es una colonia muy cerca de Concordia, ya fue declarada pro vida. Y así un montón de municipios de Buenos Aires también, es decir, nosotras nos dimos cuenta que, por suerte, que esto es una avanzada, digamos, y que obviamente no es al azar, que tiene que ver con una quita de derechos, una avanzada, digamos, así, sin más. Exactamente, en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, también hay un lobby religioso muy grande, y estos credos que mencionabas, el católico, el evangélico, el judaísmo, haciendo fuerza, pero presionando hasta de una manera casi mafiosa, porque digamos apoyaron al actual gobernador en campaña para que no saque la ESI, la educación sexual integral. Pero también hubo una victoria en nuestra provincia, sumándose a toda esta marea verde, el día, digamos, después a que la media sanción en el Congreso de la ley de aborto, acá se da media sanción en la Cámara de Diputados provincial para que se saque la educación sexual integral, para que finalmente se apruebe. Así que, igual que en Entre Ríos, acá estamos viviendo la misma situación con los lobbies religiosos. Por supuesto, es que es fuertísimo. Así como los diputados que horas antes de que salga la media sanción recibieron amenazas, digamos, días antes salió una nota en Infobae que habían recibido amenazas, que Lipovetsky había recibido amenazas, había amenazado a su familia, qué sé yo. Acá en Concordia también sucedió, es más, en el momento donde estaban los concejales en recinto, en un momento fueron a cuarto intermedio, pues tuvimos como 7 horas, fueron 7 horas de sesión aproximadamente, histórico aparte porque nunca había pasado eso en Concordia. Cuando volvimos del cuarto intermedio, uno de los concejales dice que estaba recibiendo amenazas, digamos, y muestra su teléfono al presidente de la comisión y estaba siendo apretado, digamos. Y después nos enteramos que, bueno, fue por parte de uno de los credos. O sea, acá es muy así todo, digamos. O sea, no hay diferencia. Julia, ¿cómo se... Perdón, Lisandro. Sí. ¿Cómo se dirimió entonces la votación? ¿Podés explicarnos? Sí, yo no recuerdo bien los apellidos, y es real lo que dice el diario, que fue por un voto, sí. Que no salió la declaración. Fue peleada hasta el último momento. Nosotras estábamos ahí hasta el último momento, no sabíamos por qué. Los concejales, cuando daban su voto, podían hablar justificando su voto o no. Y muchos y muchas lo hacían, pero no era muy claro, digamos, el posicionamiento. Entonces, hasta el último momento, o se podía dar vuelta al voto, o se podía abstener, que fue lo que pasó, y con todas esas posibilidades, nosotras estábamos ahí con conjeturas, pero no se supo hasta el último momento. Así que, bueno, por suerte, fue beneficioso para nuestro lado, por así decirlo, y no pudo salir la declaración. Sí, esto les da un piso para que la lucha continúe, para que se siga. Justamente, yo lo que valoro mucho de toda esta cuestión, lo que decías recién, de que 7 horas de debate, de que se esté debatiendo algo que durante mucho tiempo fue tabú, porque no, eso no se ataca, eso no se toca, y vos ahí mencionabas apriete desde los religiosos, como está pasando acá, pero no nos tiene que sorprender, porque justamente los intolerantes son los que tienen esa fe ciega en alguna creencia y no pueden entender de que los demás no lo compartan. Así que de alguna manera es lo que nos tienen acostumbrados. Pero me interesa mucho de que se haya debatido y de que este sea un piso para que la lucha siga. Tal cual. Ahí estaba leyendo. Fueron 6 en contra del proyecto, 1 abstención y 5 a favor del proyecto. Exactamente, sí, así es, así dice la nota. Es verdad, y están los nombres, ¿no? Está detallado el nombre de cada uno de los votos, quiénes fueron, bueno, quiénes declararon... Y de los bloques que son. Exactamente. También, eso es lo sí, bueno, sí, sí, como para, bueno. Para también como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Porque muchas de las personas que estábamos ahí, yo lo hablaba con una compañera que estaba ahí al lado mío, después de pasar toda la vigilia, qué sé yo, ya era como un ambiente muy muy particular entre nosotras, veníamos de 2 días juntas, entonces en un momento yo le digo que yo la única vez que había visitado ese recinto era en la escuela, ¿viste? Uh-huh. Y muchas personas que estaban ahí nunca habían entrado tampoco a ese lugar, y fue muy, muy, muy significativo, porque estar ahí en ese momento, o sea, en ese contexto, en plena lucha, entonces entonces fue muy muy formativo también para nosotras, puede hacer un balance muy muy profundo, digamos, de todo lo que pasó. Y también eso, ¿no? De conocer a los concejales, conocer a qué bloque pertenecen, cómo se juegan ahí las cosas, ¿no? En el momento que se tienen que jugar y si votan retrocesos para las mujeres o no. Fue muy importante. Uh-huh. Que pasaron a la historia. Julia, más allá del voto que hayan tenido. Sí. Julia, eso fue adentro. ¿Y en las calles cómo se vivió esta votación? No, en las calles era... un clima muy también muy muy muy particular. Nosotras estuvimos todo el tiempo adentro, pero había pibes y pibas que salían y entraban todo el tiempo y nos decían que la gente era como realmente era como que habíamos ganado el mundial. Había gente que qué sé yo, las puteaba cuando las veían con el pañuelito verde, porque las pibas andan todo el día con el pañuelito verde. O si no, las abrazaban, les decía que habían ganado, que estaban felices y lloraban juntas. Era un ambiente así de vigilia y de triunfo y mucha gente que lo esperaba así y no sabíamos ni siquiera qué era lo que les estaba pasando a esas personas. Tenemos que celebrar esto, ¿eh? Celebrar también que se ha creado un frente estudiantil allí en Concordia, ¿no? Por la legalización del aborto, bueno. Y esto que es nada más y nada menos que el replicar, digamos, de lo que ocurrió con la media sanción en diputados a nivel nacional. Creo que eso también incidió en la votación, me parece. Sí, por supuesto. Acá se armó un frente, son un grupo de estudiantes por el derecho a decidir, que ante todo este... En pleno debate y había información por todos lados y los pibes manejan y las pibas manejan un nivel de información increíble, no lo podían volcar en el lugar de encuentro que es el suyo, que es la escuela, ¿no? Sí. Los últimos años más que nada. Entonces se ven reprimidos todo el tiempo desde el debate, desde la palabra, desde la expresión y claramente no encontraron ahí el lugar de debatir y lo armaron por otro lado, porque la juventud es así, cuando quiere hacer algo lo hace y punto. Entonces, sí. No, Julia, que digo, ¿cuánto para enseñarnos tienen estas adolescentes a nivel nacional y cómo esta lucha se está replicando en toda Latinoamérica con uh-huh. esos pañuelos que se multiplican de diferentes colores, ya no verde, pero con el mismo espíritu que es este, de que no solo un aborto legal, gratuito, seguro, sino ya de ahora en más pidiendo por esta separación definitiva de la Iglesia uh-huh. del Estado? Y hoy de alguna manera ustedes dieron un paso enorme en ese camino. Así que gracias, Julia, por esta comunicación que estamos teniendo. A ustedes. Nosotras no dejamos de agradecer nunca estos lazos que hemos construido a lo largo de estos años, desde que nace el colectivo de género. Y también es muestra de lo que es capaz de crear el movimiento de mujeres y feministas, que es lo que crea lazos y redes por más allá de la frontera geográfica. Nosotras no paramos de agradecer la comunicación y la comunicación militante. Acá nos ha sido de mucho apoyo la comunicación y esto de difundir lo que está pasando en Concordia, en una parte de Argentina, para el resto de los lugares. Bueno, Julia. Es muy, muy significativo. Te agradecemos un montón esta nota, bueno, y seguimos en contacto, seguramente en la columna de géneros vamos a estar llamándote en cualquier momento. Nuestro abrazo nuestro abrazo sororo desde el cordón industrial de las mujeres autoconvocadas del cordón y zonas aledañas también, que estamos al tanto también de la lucha de ustedes. Así que y bueno, hoy esto. A las 6:30 el pañuelazo federal. Así ¿no? es. Sí, sí, sí, sí, sí estamos. A las 17 en el Parque España, en la escalinata, también invitamos, ahora justo íbamos a invitar a eso. Y seguimos fuerte, seguimos fuerte porque tiene que pasar por el Senado y también tenemos que celebrar cuando realmente se apruebe. Por supuesto. Un abrazo grande. Un abrazote. Nos estamos viendo y escuchando. Bueno, estábamos en comunicación con Julia del colectivo feminista de Concordia, bueno, porque estuvieron logrando una lucha que ellas venían teniendo, y bueno, y es para celebrarlo, claro. Como, que sí. Como le dijimos, Norma, o sea, ahora el camino que ellas acaban de dar, un paso terrible, es justamente la separación definitiva de la Iglesia del Estado, y acá en Santa Fe vamos a seguir militando por la educación sexual integral en contra de estos lobbies religiosos, que hay que decirlo, en su mayoría pastores evangélicos, que presionan al gobierno provincial para que no se apruebe la ley. Así que, Norma, se va a caer. Claro que sí, se va a caer. Y el feminismo va a ascender. Gacetilla, por favor, sí, 16 años de impunidad, 16 años de lucha. Darío y Maxi presentes. Cárcel a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. A las 10 horas comenzó el acto allí en Puente Pueyrredón, digamos, la concentración, digamos bien. Y a las 12 del mediodía, en este momento, se está realizando el acto central. Así que adherimos a esta conmemoración, hacemos memoria, porque eso engrandece a los pueblos. Y ahí nos comunicamos justamente con nuestra corresponsal de la retaguardia, de la Enredando las Mañanas de allá de Capital Federal, quien estaba presente en este acto que se estaba dando, y las trabas que ponía justamente desde el Ministerio Patricia Bullrich con infantería armado, con la excusa de decir proteger a los manifestantes. Realmente payasesco, pero ya sabemos cómo se maneja el poder. Bueno, por último, mirá la hora, Norma. Nos corre el tiempo, pero el pañuelazo hoy, en el cordón industrial hay pañuelazos aquí en la ciudad de Rosario también, y bueno, hay que seguir resistiendo, ¿no? Y seguir militando las calles. Ahora nomás, en 5 horitas. Verde, marea verde. En 5 horitas ahí en la escalinata del Parque España. Uno baja por calle Mitre y salís derecho a la parte superior de la escalinata, y si no, por calle Sarmiento te vas hasta el río y entras a este pañuelazo que se va a dar esta tarde. ¿Sabés qué marca? 11:59 el reloj. Ya estamos, nos vamos. No, es para seguir andando este programa. De esta forma damos finalizado, entonces, ¿te parece? Y saludamos mañana Zumba la Turba desde Córdoba, continuando con este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es Enredando las Mañanas. Un abrazo a nuestro operador, a Luisito, a Lisandro también, nuestro productor, Lisandro, a Ceci, a todo el equipo de Enredando las Mañanas que hacemos aquí en la radio Che Guevara. A vos, Norma, así que salud y anarquía. Milagrosamente cae la nieve, no te olvides de mi nombre, Sara. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, deja.